Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Neta. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días a todos y todas los oyentes del Enredando las Mañanas una vez más, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12, este programa federal y en red que realizamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenida, Lucre, ¿cómo le va? Buenos días, Franco. Acá estamos arrancando la mañana de miércoles, después de unos días muy agitados acá en Córdoba. La verdad que siguen agitados los días, la calma no llega nunca porque está lloviendo de nuevo. Exactamente. Y sí, supongo que más allá de que sea un programa nacional, esto ha trascendido las barreras de lo local y de lo provincial, y sabrán que así como en algún momento en otros puntos del país ha sucedido, hemos tenido un fuerte temporal el fin de semana que ha dañado casi por completo 5 localidades de las Sierras Chicas y algunos puntos de la capital cordobesa. Así que bueno, por supuesto que vamos a estar bastante centrados en ese problema que no ha sido menor. Lo hemos estado siguiendo en otros puntos del Enredando. Salimos el día lunes también hablando un poquito del tema. Particularmente me toca muy de cerca porque yo vivo en una de las localidades Río más Ceballos afectadas. Vive la Lucre. Claro, soy de Río Ceballos, pero todo lo que es Ascochinga, La Granja, Salsipuedes, Río Ceballos, Junquillo, Mendiolaza y Villa Allende han quedado prácticamente en ruinas y todavía no se pueden calcular los daños. Así que bueno, va a ser un día cargado de noticias desde todos lados, también de todo lo que está sucediendo. Vamos a estar, entre otras cosas, hablando un poquito allí de lo que va a estar sucediendo hoy con este maldito 18F que se está convocando en diferentes puntos del país. Yo no voy. Yo tampoco voy, claramente. Vamos, prioridades antes que un fiscal millonario. Vamos a estar hablando también con compañeros del Movadef base argentina por el fallecimiento de una compañera presa política en Perú, sobre la cual se estaba realizando incluso una campaña de solidaridad, ya que no se le estaba brindando asistencia de salud de un cáncer muy avanzado que estaba teniendo esta compañera, ya también avanzada en edad. Así que vamos a estar contando sobre ese tema. Vamos a estar en comunicación con diferentes personas de las y vecinos, en realidad, de algunas de las localidades afectadas para que cuenten lo que está sucediendo, porque en los medios, sobre todo masivos y hegemónicos, están saliendo muchas cosas, pero la verdad es que no está saliendo lo real o lo que realmente está pasando o lo que realmente se necesita. Casi no están llegando, incluso, bueno, entendemos también que hay dificultades para llegar, pero no se está cubriendo en el lugar. Somos muy pocos los que estamos yendo a hacer coberturas de prensa. Ayer fuimos con un grupo de compañeros del colectivo de Manifiesto, hicimos una caminata de 5 horas de punta a punta recogiendo datos, recogiendo también historias y bueno, haciendo una recorrida fotográfica, y la verdad que la gente se asombraba porque a 5 días no ha habido prácticamente prensa realmente y físicamente en los lugares. También vamos a estar hablando un poquito nuevamente del caso de Ezequiel Reynoso. Posterior a la nota que se realizó el día lunes, hemos levantado algunos audios donde hablan el papá específicamente de Ezequiel. Anticipamos la buena noticia de que ayer fue pasado a sala común después de haber sido víctima de un intento de gatillo fácil por parte de la policía de Córdoba. Que dispara por las espaldas de los jóvenes. Exactamente. Vamos a ver si nos logramos comunicar también con el secretario de gobierno del municipio de Río Ceballos, y también vamos a estar en comunicación con el guardiaparque de Río Ceballos, con Cristian Vallejos, con Julio Vallejos, perdón, quien viene realizando hace mucho tiempo todo lo que son reclamos en relación a la situación climática, ambiental, deforestación y demás, que está sufriendo country. Todo, claro, y la corrida inmobiliaria, que está sufriendo todo lo que son las Sierras Chicas, y vamos a tratar de llegar con un tema que nos atraviesa casi lamentablemente semanalmente, que es un caso muy terrible de femicidio en la provincia de La Rioja. Sí. Así que bueno, estos son algunos de los temitas. Recuerden que nos pueden escuchar, como ya lo saben, lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Recuerden también, sí, que nos están retransmitiendo muchísimas radios de todo el país. Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón en Río Negro, Radio Nehuenchén, Cipolletti, también provincia de Río Negro, la Radio La Colmena de Plaza Huincula en Neuquén, Radio La Quinta Pata y desde aquí Zumbalaturba desde Córdoba Capital, la Megafónica desde Villa María, también en la provincia de Córdoba, la Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimí, que en realidad en este momento no nos está retransmitiendo porque se encuentra en la localidad de Sierras Chicas, muy cerquita de donde nosotros vivimos, y también están afectados. De hecho, fue afectado Villa Nimí también. Fue afectado por la luz, el agua y todos los problemas que estamos teniendo en la zona. Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semillas de la Ciudad de Buenos Aires. FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires. La Trinchera de Campana, Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante de La Valle, Mendoza. Radio Voces de La Rioja. Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires. Y Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano, también en provincia de Buenos Aires. Recuerden también que este trabajo colectivo y en red que se realiza todos los días desde la Red Nacional de Medios Alternativos también tiene toda una parte y un acompañamiento de la plataforma gráfica, donde podés encontrar todos los días el programa completo, los cortes de los diferentes bloques del programa y la desgrabación de muchas de las entrevistas que se realizan también en www.rnma.org.ar, y gracias al equipo gráfico que nos acompaña, como la Red de Coalternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio. Y de fondo escuchamos a Milton Arias Trío, un trío de jazz local. De hecho, es mi primo, así que le pasamos así el... Más allá de eso, es un alto músico, lo hemos tenido algunas veces en el estudio de los programas de Zumba la Turba. Estuvo en el Buenas Tardes Alicia, ¿no? Estuvo en Percepciones del Arte también. También estuvo en Percepciones del Arte, un gran, gran, gran músico y compositor. A Buenas Tardes Alicia nos trajo el disco en cajita, así escuché... lo trajo acá, que se llama 64, punto antes del fin. Participan en el disco Milton Arias en el bajo, Martín Barroso en el piano, Lucas Ramírez en la batería, Martín de la Bedoda en el saxo tenor y Lucas Acuña en la guitarra. Todos los temas fueron compuestos por tu primo Milton Arias. Exactamente, y bueno, la verdad es que es un gran músico, está en otras bandas también. Colabora mucho. Da gusto escucharlo, aparte es instrumental la banda, y viene hace muchos años marcando el ritmo del jazz local en Córdoba, y lo vamos a dejar, me cuenta acá Franco, que aparte nos está hoy haciendo de pulpo operador y de segundo. Y tengo que ir a abrir la puerta. Y tiene que ir a abrir la puerta. Nos vamos a dejar con un tema que Milton le dedicó en memoria del Gordo José, un compañero que militante falleció. De las calles de Córdoba. Sí, exactamente. Un compañero y militante de las calles de Córdoba que falleció hace alrededor de un año atrás. Lamentablemente por la desidia de la calle y la salud. Vamos a dejarlos con ese temita y regresamos en unos minutos nada más. We'll be right back. llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Volvemos al aire del Enredando la Mañana. Son las 10 y 20 aproximadamente en casi todo el territorio argentino, así por decirlo de alguna forma. Y estamos ahora, le damos paso a la Lucre para que nos cuente de qué va este bloque, Lucre. Bueno, muchas gracias, Franco, por darme pie en esta mañana. Creemos que en todo el territorio argentino a la misma hora igual. Comentábamos al principio del programa que en el día de ayer se conocía la noticia de que Margie Clavo Peralta, una militante prisionera política en Perú, donde sabemos que hay una terrible situación, no solamente desde el Estado y carcelario, sino también de la cantidad de presos políticos que hay, de militantes revolucionarios y que han llevado adelante otra idea de país y de sistema y de mundo, como pasa en muchos lugares de incluso de la Argentina, llevaba peleando desde el 2012 un cáncer muy avanzado. Hace un tiempito tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir un tratamiento. Este tratamiento fue cortado días después por presiones e incluso movidas mediáticas que decían que que recibía demasiados buenos tratos en el hospital esta mujer, también ya de avanzada edad y que hacía más de 20 años que estaba recluida en una cárcel. Se estaba comenzando una campaña de solidaridad para ejercer presión internacional sobre esta situación. Lamentablemente ayer se conoció la noticia de que Margie Clavo Peralta fallecía debido a todo lo que le contaba anteriormente. Para esto estamos en comunicación con Diego Raine de Movadef Argentina, allí que ellos se encuentran en Buenos Aires. No sé si me escuchás, Diego, buenos días. Hola, Diego, ¿me escuchás? Diego, ahora sí me escuchás. Hola. Sí, ¿me escuchás? Ahí está, ahí volvimos al aire. No sé si podrías contarnos un poquito más de la situación, no solamente interiorizándonos con la situación del Perú, sino de lo que sucedió con Margie, que terminó con su fallecimiento, lamentablemente, con la noticia de su fallecimiento en el día de ayer, Diego. Bueno, en primer lugar, como todos conocen y saben, Perú ha vivido una guerra interna que ha terminado hace 20 años atrás. Una guerra interna que ha dejado, en este caso, muertos, heridos, refugiados, como estamos en el caso de nosotros, estamos en la ley de refugiados en la ciudad de Buenos Aires, desaparecidos y también prisioneros. Prisioneros políticos en el cual tenemos aproximadamente 60 compañeras mujeres, de las cuales en su gran mayoría ya tiene más de 20 años de carcelería. En total hemos sido casi más de 10.000 prisioneros, pero quedan aproximadamente 400. De esos 400, entre hombres y mujeres, tenemos 60 compañeras que son mujeres y en estado de edad avanzada, ¿no? Todos volvieron los 60 años más o menos, un poco más. Prisioneros políticos que, por ejemplo, en algunos casos ya cumplieron su pena de carcelería. Por ejemplo, Mambote, Victoria Gil, Margot Liendo, ya cumplieron 20 años de prisión y sin embargo no le dan la libertad, no le van haciendo otros casos, otros casos. En el tema puntual de Mari Clavo Peralta, es una compañera que estuvo ya detenida 20 años, desde el 2012 un estado de cáncer avanzado, por más que se hacían las gestiones para puedan tener pues, tratamiento ambulatorio en el hospital, o sea, no se ha dado, el Estado ha generado todo un plan sistemático, aislamiento selectivo contra los presos políticos en el Perú. Lo que están buscando en el fondo es que se mueran, nosotros denunciamos eso, lo que se está buscando es que todos los presos políticos se mueran, que se genere un escarmiento en la población, en la juventud principalmente, en la juventud del MOE, para que nunca más el pueblo peruano se levante de eso. De hecho, es lo que están apuntando, ¿no? En general te podría decir, y se escucha de la consulta. Puntualmente, contanos cómo comenzó esta campaña de solidaridad hacia Margie y qué desencadenó en realidad esta campaña de solidaridad donde se intentaba ejercer presión internacional para que el gobierno de Ollanta Humala mínimamente le brindara el tratamiento completo y por qué fue interrumpido específicamente este tratamiento cuando ella estaba tan grave. Bueno, puntualmente nosotros ante la situación que estaba, primero, el Estado peruano negando la atención médica, es un derecho, porque lo único que han perdido los compañeros es la libertad, nada más, pero no su derecho a la salud. Nosotros hicimos una campaña en Argentina, hemos tenido el apoyo de la Liga Socialista Revolucionaria, es un delito que llegó a ser la compañía Bárbara y está circulando hoy por la web. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el doctor Héctor Flaxenberg nos hizo una carta, y después, obviamente, Corbetti, en conversaciones con Corbetti, en conversaciones con MPR 12 de abril, con María Cristina, con Pedro Kuperman, el tema que se desencadenó la, digamos, el fallecimiento, ya no concretamos ello. Doxia y Solidaridad en Buenos Aires, en Argentina, muy contento con la solidaridad. Lamentablemente, la situación tiene que aflojar el Estado peruano y mediante su presidente, ya es un gobierno de derecha, como denunciamos, no quiere pues que los presos prisioneros políticos salgan en libertad. Esa es la realidad, hombre, y lo que están buscando es que mueran en la cárcel, ¿no? De ahí que nosotros estuvimos por el 10 de diciembre allá en Costa, haciendo una actividad por los presos políticos también, y hemos tenido mucho apoyo ahí de los compañeros que siempre nos están a nuestro lado. Contanos si se plantea seguir con la campaña, obviamente no específicamente con la solidaridad, pero sí teniendo en cuenta la necesidad de visibilizar esto y de denunciar esto de manera internacional para que justamente no genere impunidad y, como bien decís, digamos, lo que ellos tienen negado es la libertad porque están en una situación de reclusión, pero no por eso negarles un derecho básico y mínimo como es el de la salud, la alimentación y la integridad física y mínimamente que cualquier persona privada de su libertad debería tener. Sí, mira, a nosotros nos ahonda un profundo dolor porque se va alguien que ha sido carne, nuestra sangre, y ha sido por la desidia del Estado peruano. Nosotros denunciamos al Estado peruano esa desidia, ese abandono de los presos políticos prisioneros de guerra. Asimismo, obviamente, yo quiero recordar, hace mucho, no es de ahora, o sea, el año 85 asesinaron a 30 prisioneros de guerra quemados en el penal de Lurigancho. El 19 de junio del 86 asesinaron en un solo día más de 250 presos políticos prisioneros de guerra, el famoso pabellón El Frontón, o en la isla penal donde fue bombardeada. En mayo del 92, el cual yo soy víctima de ese genocidio, Estado presente, en un sitio también asesinaron a 52 compañeros nuestros. Prácticamente el Estado peruano ha tenido una política de asesinar a los presos, a los presos políticos. Y ahí yo recuerdo, dicen, el presidente de Nieva, como el personaje de la historia, sigue ganando batallas más allá de la muerte, su ruencia e imborrable presencia la sentimos palpitante y luminosa, enseñándonos hoy, mañana y siempre, a dar la vida por el partido de la revolución. Yo creo que con eso nos despedimos de Maggie, nos despedimos de alguien que ha pasado a otra vida, y bueno, y seguiremos pues su camino, su siempre, ¿no? Bueno, Diego, muchísimas gracias por la comunicación. Lamentamos la noticia recibida en el día de ayer de la compañera. Y bueno, seguiremos en este camino de visibilizar y denunciar la situación que se vive en Perú como en diferentes puntos del mundo y también de la Argentina. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias y saludos a todos. Bueno, en comunicación entonces estábamos con Diego Raine de Movadef Base Argentina hablando de la situación de los presos políticos del Perú y del caso puntual de Margie Peralta, que fallecía ayer víctima de un cáncer avanzado del cual no recibió la mínima asistencia de salud por su enfermedad, solo por ser presa política y por la persecución que viven, como en otros lugares y como también sabemos tener aquí en la Argentina, los presos políticos del Perú. Los dejamos con un temita musical y ya volvemos rápidamente, pero antes voy a saludar al Mati, que está llegando para visitarnos. ¿Cómo estás, Mati? Buenos días. Hola, gente, buenos días. Buenos días, Mati. ¿Cómo va eso? Bien, ¿usted? Bien, bien, acá un poco dormido, se puede decir. Vaya, a la base de la cara igual. Dale, la tecnología me está jugando en contra. Teléfonos que se pierden, teléfonos que se tildan, pero bueno. No lo llamen al Mati porque no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Igual claro. Capaz que eso es bueno, yo debería perder el teléfono un tiempo. Los dejamos entonces con el temita que nos va a poner Franco. Vamos a escuchar una banda de Buenos Aires que se llama Feliz Entierro, del álbum Fuego, que nos es un regalo que nos llegó el año pasado. Ah, sí, que, el compañero Jairo que vino a visitar. Claro, anduvo de visita, vino a ver a Escape y nos trajo un disco de esta banda. Y ahora vamos a escuchar el tema que se llama Paco Song. Cabeza brilla, que me vienen persiguiendo.

Vamos a estar el 8 de marzo, el 24, pero no vamos a estar en una marcha que está convocada por la derecha y por los fiscales y la justicia que nos criminaliza todos los días. Bueno, Karina, muchísimas gracias por la comunicación y por brindarnos esta información y esta declaración tan completa de la situación que, bueno, que se está atravesando hoy, y poner un poquito de claridad con lo que realmente querríamos denunciar y queremos denunciar y denunciamos cotidianamente. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Abrazo. Estábamos con Karina López Monja del Frente Popular Darío Santillán, quien nos comentaba la declaración que ellos sacaron como organización frente a lo que es el 18F, de conjunto con muchos otros sectores de la izquierda que repudian y repudiamos esta falsa marcha y esta falsa declaración de no a la impunidad, ¿no? La verdad que bastante... Una marcha impulsada más que nada desde las pantallas de la televisión. Una marcha impulsada desde los que generan impunidad diariamente, digo, claro. Los fiscales de nuestro país. Sí, una movida de prensa oportunista también, donde bueno, aprovechan todos los sectores de la oposición que jamás se pronuncian en términos de derechos humanos y en términos de manifestaciones populares, y justo ahora en estos tiempos, ¿no?, donde aparecen los intereses mirando ya de cara a las elecciones, uh-huh, a fogonear y a darle al gobierno en un punto justamente tan sensible como también tiene que ver con esto de los derechos humanos, algo en lo que se viene embanderando, y cuando suceden estas cosas no es muy cómodo tampoco para ellos ponerlos en ese lugar. Sí, seguramente que no. Es muy extraño al poder analizar lo que ha sucedido en los últimos meses en relación a esto, ¿no? A qué sucedió, a qué realmente es la búsqueda de la verdad. Y si realmente hay que hacer tanto foco en una problemática como esta con todo lo que está pasando, cuando en realidad, bueno, y esto por ahí también es medio personal, pero creo que hay como, bueno, nos tiramos un muerto entre nosotros para ver cómo terminamos de definir los últimos meses de las elecciones, lo cual no es menor y habla de una crisis política real y que está palpable, pero que también pasan muchísimas otras cosas con los compañeros COM, con las víctimas de gatillo fácil, con que de hecho los Juan volvieron a acampar en Buenos Aires ayer. Después de todo lo que ha sucedido en los últimos meses, entonces creo que la problemática es mucho más amplia y que esto es una manera, creo, de correr la atención también, ¿no? Porque ha desviado la atención de un montón de otros problemas que siguen existiendo y que están y que se están profundizando también de cara a las elecciones. Seguramente, y así va a haber otros 18Fs en otras fechas de acá a este año electoral. Va a ser los medios, los multimedios grandes van a querer jugarse ahí con sus candidatos y volver a tener toda la papota de ellos. Pero bueno, vamos a ver de qué nos depara este año electoral en cuanto al ajuste, a la represión, que la vivimos muy, muy, muy seguidamente acá, que de hecho mañana se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Facundo Rivera Alegre acá en Córdoba, así que un recuerdo para el Rubio, ¿y a dónde está? Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. La duda, 4 kilos de peso, 4 kilos de peso. necesitamos lo suficiente. No nos interesa tener de más. Volvemos al aire del Enredando las Mañanas. Recuerden, de lunes a viernes de 10 a 12 horas por todo el país, un programa en red y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que podés escuchar también por www.rnma.org.ar. Y les comentábamos al principio del programa y a lo largo del programa la situación que está atravesando nuestra provincia, sobre todo en la zona de las Sierras Chicas, desde Ascochinga hasta Villa Allende, debido a un fuerte temporal de lluvia que hubo entre el día sábado por la noche y el domingo al mediodía, donde cayeron alrededor de 300 milímetros en un lapso muy pequeño de tiempo, de entre 12 y 15 horas. Eso ha generado desbordes crecientes y toda una serie de destrucción alrededor de varios de los ríos de la zona de las Sierras Chicas. En particular, una de las zonas más afectadas, la localidad de Río Ceballos, que está ubicada a 23 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital. Y para esto estamos en comunicación con Pablo Murúa, el secretario de gobierno de la municipalidad de Río Ceballos, quien aparte es una de las personas que está a cargo de los operativos que se están llevando adelante en, por ejemplo, esa localidad, donde también se ha manifestado ayuda de gendarmería y del ejército argentino, aparte, por supuesto, de la solidaridad de vecinos y vecinas en relación a esta difícil situación, que tiene evacuados, calles que ya no están, puentes que ya no están, y muchísimas casas, autos y pérdidas totales para muchas familias. No sé si nos escuchás, Pablo. Sí, hola, buen día y gracias por llamarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Quería, por favor, si nos podrías poner al tanto de en qué situación se encuentra hoy la localidad y sobre todo en relación a que tanto en el día de ayer por la tarde como ahora estuvo lloviendo y está lloviendo actualmente. Bueno, hoy la situación es un poco más tranquila, como puede decir, de toda la catástrofe que tuvimos. Estamos un poco más organizados, es como hablamos con los vecinos, esto para nosotros es primera vez, por más uno que esté capacitado para muchas cosas, esto se nos sobrepasó, y la verdad es que una tristeza muy grande ver a nuestra ciudad de la forma que está y las desgracias que hemos tenido con esta muerte, que son vecinos de Río Ceballos, trabajadores, y bueno, como hablamos con el intendente y todos los demás secretarios, estamos acá poniéndole el pecho a este problema que para nosotros es sumamente difícil de superarlo, pero bueno, son cosas de la vida que te ponen para salir adelante, con todos los vecinos, comerciantes de Río Ceballos, con todas las instituciones, tanto de Nación como provincia, que nos están ayudando, mucha gente, la verdad que eso nos da también mucha fuerza para no estar solos y sobrepasar estos momentos difíciles. Estamos... Gran parte de las localidades, y sobre todo en el caso de Río Ceballos y Unquillo, se encuentran hoy sin luz porque el río ha llevado la conexión eléctrica y se ven los cables hacia afuera. También se encuentran actualmente sin agua potable. ¿Hay algún estimativo, digo, más allá de que lo de la luz tiene mucho que ver con la seguridad por la cantidad de cables que hay en el aire, al aire o en el medio del río, de cuándo se puedan llegar a recuperar los servicios básicos para la gente de la localidad? No, mira, el tema energético, estamos casi en el 80-90% ya repuesto, el tema energético, eso estamos muy avanzados. Lo que estamos con problemas es la provisión del agua potable, pues se ha roto el acueducto maestro y bueno, se está trabajando día y noche en eso para poder recuperarlo lo más rápido posible y bueno, yo creo que el tema del agua estamos más comprometidos energéticamente, está avanzando muy rápido porque se están tratando de volver a poner los postes y todo lo demás. Y los demás servicios, bueno, servicios de las calles, de viabilidad, de vial, en eso estamos también trabajando mucho, que está muy roto, porque nuestra localidad tiene más o menos el 30% de asfalto, tenemos 70% de tierra, o sea que cada vez que llueve nosotros tenemos muchos problemas de comunicación. Uh-huh. Pero bueno, en esto, como vos lo dijiste, 300 milímetros en 12 horas no es fácil, y bueno, estamos, la verdad, por eso te vuelvo a decir, muchas máquinas trabajando, muchos vecinos que tienen máquinas, corralón, nos están ayudando y estamos saliendo. ¿Cuántos días? Yo prontamente creemos que en 3, 4 días podemos ya, o menos, no te puedo decir exacto, el tema del agua que nos preocupa, por eso es lo más grave que estamos teniendo hoy, el tema del agua, pero bueno, están trabajando día y noche la cooperativa del agua con el Ministerio de Agua y Energía, con el Ministro López, están a full, el Ministro está todos los días acá en Río Ceballos viendo a ver, tratando la solución, porque vos calculás que el agua también llega a un kilo de Mendoza por parte nuestra de acá, sí, así que totalmente. También... Y hago una última pregunta, Pablo. Sí. ¿Se sabe el número, por lo menos hasta la fecha, de muertos y si hay desaparecidos en la localidad específica de Río Ceballos, que fue una de las más dañadas en relación a eso? Lo oficial que tenemos nosotros, y en eso tengo que ser muy respetuoso, son 3 muertos que sabemos nosotros, y lo demás de desaparecidos, la verdad es que eso no lo manejamos, porque eso lo maneja la policía, con todo un tema de investigaciones. ¿Por qué te digo eso? Porque se tiran muchas cosas en una ciudad y nuestra localidad es ciudad y pueblo, entonces se empieza a hablar muchas cosas y entonces hay que ser muy respetuoso con eso. Uh-huh. Entonces eso lo maneja directamente la policía. Pablo, quería saber un número estimativo de la cantidad de gente que ha perdido su casa o que se encuentra todavía evacuada, digamos, el número de familias aproximado. Y nosotros vacos tenemos casi 140 personas, con familiares así, y calculamos un revalúo que se está haciendo, que no se terminó, más o menos entre 40 y 50 casas hay que volver a reformar, hacerlas, y muchas casas más, como lo mismo de refacciones, imagínate vos, y digamos, lo más grave fue la costanera del río, lo que arrasó. Pero también tenemos en diferentes barrios donde la tormenta también ha socavado diferentes casas, bueno, tema techo, entonces, digamos, la emergencia está al lado del costo, pero también el destrozo ha sido en toda la ciudad, en diferentes lugares, entonces se nos complica a tan pocos días, estamos barrio por barrio haciendo el revalúo de diferentes formas de edilicia, ¿no? Y bueno, el tema colchones, bueno, todo el tema ropa, bueno, todo eso también estamos, en eso gracias a Dios estamos teniendo respuesta rápida, pero eso más o menos estimativo hasta hoy, está trabajando todo el Ministerio de Desarrollo Social, más toda la promoción humana nuestra en el municipio, está abocado en eso. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la comunicación y por la información brindada, esperamos que pare de llover y que baje el agua de una vez por todas y bueno, que se puedan restablecer los servicios, se pueda ir avanzando de a poco en recuperar tanto la localidad de Río Ceballos como las localidades vecinas. Muchas gracias. No, gracias a usted. Estábamos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Ceballos, quien nos daba en algún punto la versión oficial a la que muchas veces nos tienen acostumbrados y que es la que está saliendo por los medios. Vamos a estar en comunicación en breve con Julio Vallejos, que es el guardiaparque de la Reserva Natural de la Quebrada y también un militante ambientalista de la zona que viene de manera incansable haciendo reclamos. De hecho, uno de los reclamos de deforestaciones que salieron este año fue porque en una de sus rutas donde él va controlando se encontró con una hectárea deforestada y un supuesto desarrollo inmobiliario que por fuerte fue frenado. Así nos cuenta también un poco si esto es solamente la naturaleza lloviendo o si hay un montón de otras variables que afectan. Y también ahora los vamos a dejar con el audio de una vecina de Mendiolaza. Su nombre es Virginia Basualdo, la estuvimos entrevistando esta mañana, porque nos llama poderosamente la atención que en los medios se hace mucho foco con la localidad de Río Ceballos, la localidad en la que yo vivo y que soy consciente de que la problemática es profunda, pero que Unquillo, Villa Allende y Mendiolaza han quedado devastados. la zona de Ascochinga también. Digo, recordemos que el río de Ascochinga es uno de los que fue desviado su cauce para alimentar un desarrollo inmobiliario también, y que hay muchos reclamos por eso. Para, por ejemplo, en la localidad de Unquillo, para aquellos que conocen, hay una parte que se llama la doble avenida, que es donde se estaban haciendo los corsos. La doble avenida es el cauce original del río, por lo cual cuando hay crecidas, claro, cuando hay crecidas el río toma su curso habitual, y lo que hizo fue una bajada de agua y barro, una alud que se llama, que destruyó todo el centro de Unquillo. Difiero en varias cuestiones. Me hizo acordar a lo que pasó en Catamarca hace un año, en el rodeo también, que hubo aludes. Y en Ríos, en Unquillo es la segunda vez en 2 años. Pero quiero mencionar un pequeño detalle. Disiento enormemente, entre varias cosas, con el tema de la recuperación del 80% de la luz. Soy vecina de la localidad, una de las pocas personas que tuvo luz en todo el tiempo, porque a mí me alimenta justo una parte que no se llevó el río. Pero en honor a la verdad, de todos los amigos, vecinos y vecinas que estaban sin luz, siguen sin luz. Y aparte hemos estado ayer, insisto, haciendo una recorrida por la zona, y ahí yo creo que puedo haber visto 4 o 5 postes levantados, pero la verdad es que hay 100 como mínimo postes de luz, tanto de concreto como de madera, tirados en el río, y hasta que no baje el agua no se pueden resolver. Entonces, ponerlo en términos de que el 80% está restablecido me parece un poco ambicioso de creer. Decir que en 3-4 días se va a recuperar el agua, cuando todos sabemos que se rompió un zarpado caño. Se rompió un caño, y aparte tiene algunos daños estructurales la planta potabilizadora, por lo cual si entra agua va a entrar un agua con barro, así que le han pedido a la gente que cierre las llaves de paso, como que la situación es bastante complicada. Vamos a escuchar entonces a Virginia Basualdo, una vecina de Mendiolaza, que nos cuenta la situación por allí. Vecina de Mendiolaza, ella ha sido una de las personas que ha estado en los lugares donde arrasó esta terrible crecida que sucedió entre el sábado por la noche y el domingo al mediodía, que bueno, viene de la mano de una fuerte lluvia que se precipitó en la zona de las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba. Queríamos comunicarnos con vos, Virginia, como nos hemos comunicado con vecinos de otras localidades de la zona también afectadas, para que nos cuentes cómo está la situación en Mendiolaza, qué está sucediendo con la ayuda y, bueno, también, por supuesto, qué es lo que se necesita. Bueno, mira, ahora estamos, recién volvió a llover bastante, así que, bueno, hay que tener mucho cuidado y hay que tratar de no venir para esta zona, la gente que no sea acá, porque los puentes están ahí que no se sabe alguno cuáles funcionan, muchos ya están clausurados, otros rotos, igual las rutas, y bueno, ha habido muchísimas donaciones sobre todo de ropa y calzado, pero lo que se está necesitando en este momento es agua y artículos de limpieza, porque lo que estamos haciendo ahora se está haciendo es limpiar las casas, sacar el barro, desinfectar, y agua que no hay y no vamos a tener por varios días. Creería que en 2 o 3 días sí vamos a necesitar ropa, digamos. Ahora es agua y todo lo que sea artículo de limpieza, de aseo personal, todas esas cosas, bueno, como más urgentes, botas, palos de piso, baldes, que todo eso se lo llevó a toda la corriente, digamos. Y bueno, y la situación está complicada. Acá en Mendiolaza y Villa Allende, que yo estuve recorriendo, es todo, o sea, barrios tapados por barro. O sea, totalmente destruidas casas, las casas que le quedaron a las paredes, igual adentro no quedó nada. En Villa Allende, en el centro, los locales fueron totalmente vaciados, digamos, y se llevó toda la mercadería, y las calles están hechas un barro, y hay un montón de vidrieras rotas, de rejas. Y bueno, Mendiolaza también, Mendiolaza el Poli, es un solo barro, no se puede transitar, la ruta 9 se cortó como un papel el asfalto, uh-huh. Y todos tenemos que transitar por la ruta vieja, entonces es un caos y hay un solo puentecito. Y bueno, y acá estamos como medio solos, o sea, el primer día, digamos, que fue de salvataje, estábamos solos, por ejemplo, en mi barrio, que yo estoy en la montaña, entonces no me llegó agua, digamos, pero bajé a mis vecinos de abajo y le llegaba hasta el pecho el agua. Y bueno, y ese salvataje inicial de horas que duró, estuvimos solos, o sea, eran los vecinos sacando, rompiendo un techo para sacar a una señora, no vino nunca nadie, ni defensa civil, ni bomberos, ni policía, nada. Nada, o sea, y hasta el día de hoy a acá a nuestro barrio no vino nadie. Gendarmería, por ahí pasa, pero ayer estuve en otro barrio que fue uno de los peores porque ese sí arrasó con todo, Y bueno, y Gendarmería estaba bajando los colchones, y yo digo, esta gente tiene que estar para otra cosa, porque claro, al final de cuentas son hombres preparados, con fuerza, yo no puedo alzar troncos, sacar ventanas, puertas, o sea, yo puedo bajar los colchones, pero falta organización, falta quien dirija, ¿me entendés? Las municipalidades están totalmente colapsadas, son municipios, no están preparados para esto. ¿Cómo? Entonces, no saben por... ¿Cómo están con la situación respecto del agua potable y de la luz? Sé que ustedes no están alimentados por el dique La Quebrada, sino por el de La Calera, entonces por ahí están en otra situación, y por ende no se ha roto la planta potabilizadora que los alimenta. ¿Pero ustedes también tienen el suministro de agua cortado allí? Sí, sí, tenemos todo el suministro de agua cortado. Y ¿Se están colocando postas para distribuir el agua? ¿O todavía no ha llegado esa posibilidad? No, o sea, agua hay porque han habido muchas donaciones, pero entre nosotros lo repartimos. O sea, el municipio de Mendiolaza... Yo soy Mendiolaza, no, sí. No ha puesto postas para, por ejemplo, damos el ejemplo puntual de la localidad de Unquillo y la localidad de Río Ceballos tiene desde el gobierno municipal, sí, varias postas, sí, donde aparte de las donaciones están brindando agua potable, deficientemente porque son pocas para la cantidad y la cuestión, claro, geográfica amplia, pero están poniendo en la situación particular de Mendoza todavía no hay una comunicación oficial de que ellos estén brindando agua potable. No. Está el centro como cultural principal de Mendoza, el único en realidad, y ahí tienen todo, entonces la gente tiene que ir a buscar, digamos. ¿Qué distancia hay de donde están ustedes, por ejemplo, al centro cultural? No, yo estoy cerca, yo estaré a 1.5 kilómetros, pero la gente del Parchel, por ejemplo, que fue uno de los peores barrios que se llevó todo, estará, a ver, a 2 kilómetros, 3 kilómetros. O sea, que pero esa bueno, gente tiene todos... que hacer, si no tiene una movilidad, y teniendo en cuenta que está gran parte cortado y que no se puede transitar, tiene que hacer 3 kilómetros, por ejemplo, a pie, para poder acceder al agua potable. Sí, pero bueno, hay gente que está yendo con sus autos, y por ejemplo, hay algunos militantes, sobre todo de algunos partidos, que están haciendo ese trabajo, digamos, así desordenadamente lo están haciendo, digamos. Pero sí, sin un orden, digamos, o sea, lleva como se puede, y la gente pasa por un puestito que han armado y saca, bueno, medianamente está llegando, medianamente, qué sé yo, pero no todo lo que se necesita en este momento, que son artículos de limpieza, y bueno, y no sé, y médicos para los chicos, qué sé yo, porque ya acá tengo un amigo que es pediatra que vino de vacaciones y se fue a ayudar ahí a un lugar de evacuados, y ya vio, le estuvo atendiendo a los chicos, digamos, claro, a algunos niños, y no ha mandado médicos ni nada, ni cuadrillas de médicos, entonces este amigo mío fue y estuvo atendiendo, bueno, haciendo curaciones, claro, dando unos medicamentos para los diarreas, ya hay diarreas, claro, en los niños, pero en eso tampoco, digamos, o sea, bueno, están ahí en los evacuados, se les da de comer, y bueno, ya veremos, porque ahora van a salir todos los bichos, hay muchas picaduras de alacranes, claro, y bueno, y eso también necesitan asistencia, y no se puede salir con la ambulancia, claro, así tan fácil, claro, todo paso de hombre. Bueno, Virginia, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar tomando registros de las diferentes localidades para poder traer la realidad de lo que está pasando, más allá de lo que oficialmente los municipios están informando. Sí, yo lo que te quería decir, así si me dejas, ¿sí?, es que acá lo que hay es un peligro latente, por ejemplo, de puentes que estamos cruzando y no sabemos si se cagó el cimiento a las 6 horas que estuvo tapado, postes de luz todo el tiempo, o sea, hay un montón de postes apoyados contra cables, o sea, esa estructura que es la peligrosa, porque la gente sigue transitando y yendo y viniendo, esa no se está haciendo cargo, y esa a mí me parece que es como muy peligrosa también, porque está ahí, ¿me entendés? O sea, son cosas como muy peligrosas, que se caigan postes arriba de autos y qué sé yo, y están ahí, todo está así, troncos que se pueden caer, árboles, y no hay asistencia grande de la estructura, y eso a mí me preocupa porque lo estoy viendo permanentemente cada vez que transito. Bueno, lo vamos a tener en cuenta y vamos a sumarlo, sí, a las denuncias. Es y bueno, sí, la verdad que sí, sobre todo porque en las otras localidades sí se está brindando ese tipo de apoyo. Bueno, muchísimas gracias, Virginia, por tu tiempo, por y seguramente favor, vamos a seguir en comunicación. Vale, gracias. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, escuchábamos ahí la declaración de esta vecina de Mendeolaza, quien nos comentaba las deficiencias que están teniendo allí en cuanto a la posibilidad de acceder a la ayuda, ¿no? Me llamaba la atención cuando comentaba de la falta de médicos que hay y con esta diferencia que se está haciendo de localidad a localidad, porque la verdad es que en Río Ceballos hay un equipo médico que también está formado por psicólogos y trabajadores sociales y otros especialistas específicamente para trabajar con los evacuados y las familias que lo han perdido todo, más allá de que estén o que no estén evacuados. Muchas de las lluvias han tapado, casi han llegado hasta los techos de las casas, incluso también con el tema del suministro de agua potable. Ella decía, yo vivo 1.5 kilómetros, donde yo estoy a 3 kilómetros de donde brindan agua potable, y hay gente que está mucho más alejada. Entonces, evidentemente, por ejemplo, en Río Ceballos hay solamente 4 puntos donde te proveen agua, como si todos tuviéramos autos, si es que hay lugares de donde se puede salir, porque hay muchísimas calles destruidas. Nada, la verdad que es extraño cómo se está dando diferente no solamente la cobertura mediática, sino también la ayuda que se esté brindando en relación a las necesidades que está teniendo cada una de las localidades. También es importante reconocer qué rol está cumpliendo el ejército y gendarmería, ¿no? Nosotros ayer estuvimos realizando una caminata bastante amplia. ¿Qué hacen caminando con las armas? No, en realidad están cumpliendo un rol. Ayer veíamos a 5 operarios del ejército subiendo 4 colchones a un camión. Y también cumplen una suerte de contralor, donde en algunas partes no te dejan pasar. Por ejemplo, ayer cuando estaba lloviendo, supuestamente había una amenaza de crecida el río. Desde donde estaba el control de gendarmería hasta el siguiente puente había 500 metros aproximadamente. Yo vivo pasando esa parte y no me querían dejar pasar, hasta que les dije, bueno, pues yo vivo del otro lado, necesito llegar a mi casa, son 500 metros. Cuando yo pasé esos 500 metros, después de que nos frenaron, había como 30 personas divagando por esa calle a lo turista, sacando fotos. Y, digamos, o sea, no tenía sentido que a mí no me dejaran pasar para volver a mi domicilio si toda esta gente estaba mucho más en peligro que yo. Entonces, básicamente, en realidad están cumpliendo esa función. Logística, Logística está ahí nomás porque sin no los ves en todos lados, de control y de que no te dejen pasar, pero no los ves metiendo pala en una casa, como, sacando barra, ni de casualidad. Como decía Virginia ahí en el audio, gente que supuestamente está capacitada físicamente o tácticamente, no sé, para sobrellevar este tipo de situaciones y meterse justamente en el barro a ensuciarse las manos, ¿no? Claro, y a poner en condiciones un poco toda esta situación, pero no lo están haciendo. Y bueno, son los vecinos y por ahí los compañeros, las organizaciones que se acercan voluntariamente a meterle el cuerpo a esto. Sí, ayer me quedé con una imagen, estábamos en uno de los centros de acopio de materiales, en el patio corriendo, ¿no? Porque estaba por largarse a llover y había muchas cosas que habíamos dejado en el patio. Y en un momento llegó la gente del ejército a almorzar, entonces se pusieron en medio del patio a darse los sanguchitos y qué sé yo. Y fue como medio chocante, no porque no tengan derecho a comer, sino porque así como a ellos les pagan por esa función, había en ese momento fácil 4 veces más de gente de voluntaria que estaba desde el día anterior, a donde no se les, o sea, la comida y la bebida y el agua y lo necesario se lo está brindando la gente misma. Y fue como chocante, porque era como, bueno, ellos allá no solamente que no le están metiendo pala ni levantando árboles ni haciendo el trabajo duro, sino que están haciendo una suerte de control y de llevar y traer algunas cosas. Y nosotros de este lado, de manera voluntaria y solidaria, y ni siquiera, digamos, se ocupan de algo básico como, bueno, si nosotros estamos comiendo, se me cae la cara de que el voluntario está desde ayer, no sé, hacerlo en otro lado o en su defecto hacer algo más colectivo. Digo, tampoco puedo esperar mucho del ejército, pero es como un poco la contracara de lo que está sucediendo. Sí están cortando árboles y moviendo algunas cosas, pero en general es como muy violento ver cuando pasan los camiones o pasan ellos mismos haciendo un control y ves a la gente sacando baldes con barro de adentro de las casas, moviendo autos y diciéndole a los de gendarmería y a los del ejército, che, o sea, son el doble de cuerpo que tenemos nosotros, no nos dan una mano y no... No se quieren ensuciar el uniforme. No hubo ningún tipo de indicación general hacia la población por parte de algún medio, o sea, de algún dirigente mediante un medio, valga la redundancia, dando indicaciones de cómo moverse o qué no hacer o qué hacer. Nos dijeron que no saliéramos, nos dijeron que no gastáramos agua, pero después la verdad es que hay pocos centros que reciben cosas allí. Hay muchísima solidaridad de la gente, la verdad es que la gente está... saca, digo, lo escuchamos el secretario de gobierno decir, bueno, es la primera vez que nos pasa y no estamos muy preparados, pero la gente saca de donde no tiene preparación para estar poniendo el cuerpo. Y me parece que no estar preparados y que esté hoy Gendarmería y el Ejército en esa zona tiene que ver con que no solo no están preparados para este tipo de catástrofes ni provincial, ni municipal, ni nacional, sino que aparte no les interesa estarlo, porque eso debería ser resuelto con programas de contingencia de la gente de la zona. Ayer yo le preguntaba, estábamos pasando por un lugar y le pregunto a un policía, bueno, ¿y de acá cuántas cuadras tengo hasta tal lugar? No, no sé, no soy de la zona. Entonces, digamos, si no te pueden hacer una indicación, che, pero puedo pasar por este lado del río, y la verdad es que no sé porque no fui hasta allá. Y eran 500 metros y es una zona que cualquier persona que vive en la localidad la conoce. Falta de interiorizarse por la cuestión esa. Es que aparte, no es... la gente del lugar es la que mejor conoce el río. Totalmente. Y bueno, la verdad que eso por ahí es un poco chocante, incluso para uno mismo, ir caminando y ver como una suerte de... Ayer había escenas donde traían gente y llevaban gente, y eran como esas escenas que uno ve en otros lugares, donde está el ejército y te suben al camioncito y te llevan con tu colchoncito y tus es como... toda una suerte de realidad para la que estamos viviendo, que el sábado había sol y hoy pasa esto. Y me sorprendía las declaraciones del secretario de gobierno, porque algo que no ha salido ni trascendido en ningún medio es que nosotros en Río Ceballos tenemos cascadas que están muy alejadas de los Hornillos, sí, la cascada de los Hornillos y la cascada de los Cóndores están muy alejadas por detrás del dique a unos 4 o 5 kilómetros, y es normal que la gente vaya a acampar allí, pero ahí no hay nada, no hay un camping, no nada, hay nada, es naturaleza, selva. Y entre el domingo y el lunes rescataron a 25 personas que estaban acampando allí, que se salvaron, sabrá, o sea, no sabemos por qué, porque es un lugar bastante escarpado y encajonado del río. Pero la verdad es que tampoco hay conocimiento de si hay más gente o si había más gente acampando, porque es una zona muy natural y de mucha extensión. Así que por eso la gente está hablando de que los muertos no son 3 y que hay desaparecidos, y de hecho hay denuncias. Ayer estaban denunciando al placero de la plaza principal de Río Ceballos que no lo encontraban. Cuando yo pasé por la comisaría había 2 familias desesperadas porque tampoco encontraban a alguno de sus familiares. Entonces esta cifra oficial que el secretario de gobierno menciona con tanto cuidado se está denunciando como no es tal. Pasaba en La Plata, cuando fue la crecida de La Plata, y todavía no se sabe en exactamente. En Santa Fe también pasó. Siempre en este tipo de catástrofe los dirigentes intentando poner paños fríos y tratar de cuidar la imagen, y bueno. Pero bueno, lo importante también es que hay contacto con los vecinos, y bueno, y van a aparecer informaciones y datos más allá de todas estas declaraciones oficiales, ¿no? Totalmente. Ahora vamos a escuchar un pequeño audio de un pedido que tiene la gente de Unquillo, de uno de los barrios más dañados por esta catástrofe. Es un pequeño audio que también da un poco de cuenta de la realidad de lo que sucede en varias de las localidades. Ahí va el audio de testimonio de Unquillo. Principalmente el agua, comida, todo artículo de limpieza, eso. Pasa que acá en Unquillo no venía nada, ni gendarmería, ni ejército, así que lo estamos ayudando entre vecinos. Entonces, Mendoza se tiene más que mal las cosas, el río se ve igual. Acá nosotros, yo recién vengo de un barrio muy afectado y no había llegado nada, y todavía ya pasaron 3 días. Así que principalmente si lo que venga viene, va a caer bien, así que esperamos esa ayuda. Ahí escuchábamos otras de las declaraciones de los vecinos de Unquillo, que aparte en particular han quedado como muy aislados porque casi ninguna parte de la localidad tiene luz, y aparte la ruta que comunica normalmente a Unquillo con Río Ceballos está cortada, de hecho queda media ruta, no hay más. Medio carril, queda un solo carril. Sí, está ahí, y aparte como también comentaba Virginia, yo ayer pensaba, caminaba por algunos lugares y como que decía, esto se va a desarmar en cualquier momento, porque han quedado muy dañadas las partes de abajo, se ha llevado así, ha levantado cemento, ha levantado calles enteras. Y bueno, la verdad es que sería muy importante poder visibilizar la situación de las demás localidades que están quedando ahí como relegadas, ¿no? No sé si notan eso. Va, ¿será que yo lo vivo tan de cerca que me sorprende que están todos con Río Ceballos? Y la problemática se ha dado muchísimo más entre el paraje que hay entre Río Ceballos y Unquillo, que de hecho ayer veíamos la imagen de una casa en el Facebook de Zumba La Turba y también de RNMA, pueden ver varios de los álbumes que estamos, sobre los que estamos trabajando. La casa tiene a un metro de distancia tres postes, dos de cemento y uno de madera, caídos, y por un metro de distancia no cayeron sobre la casa, y así se ven muchas imágenes, o sea que ha sido una situación bastante complicada. Los dejamos con un temita musical mientras tratamos de comunicarnos con el guardiaparque de La Quebrada, así puede él también darnos su visión sobre todo de la problemática ambiental que está sucediendo allí y que también tiene mucho que ver con lo que estamos atravesando hoy por hoy. Perdí mi cupo para gas nervioso.

muchas veces la familia es complicado para ellos poder salir al frente a hablar, aunque es muy importante la visibilización. Y hacía una mención concreta con respecto a la institución policial, que tiene que ver con qué sucede cuando las mujeres van a realizar denuncias o las familias van a realizar denuncias. Digo, el caso aquí de Yamila Cuello, el caso de Paola Acosta hace muy poquito tiempo, el caso de María Eugenia Villafañe, que también nos conmocionó en este verano, y que siempre sucede esto, Mati, con la situación con Eugenia fue muy similar cuando se realizó la denuncia en cuanto a lo que decía la institución. Sí, fue muy similar. En principio no le tomaban la denuncia. Bueno, justamente acá la compañera hacía hincapié en esto de que ya no, las 48 horas no se deben esperar. Entonces, sobre todo en localidades pequeñas, primero buscan ahí el círculo más cercano, y en definitiva también el común denominador, ¿no? De por ahí la gente, ¿no? Que, y bueno, la institución policial misma que lamentablemente fogonea ese tipo de idiosincrasia, ¿no? De decir, uy, pero la vida que llevaba, pero usted, señor, ahora se acuerda, ahora se preocupa, y que ustedes estaban peleadas y ahora vienen acá preocupada por una hija a la que ni siquiera le hablaba. Cosas así que van entorpeciendo por ahí la... No le incumbe la relación, claro, a la policía. Claro. Hay una persona desaparecida que tienen que buscar. Punto. Exacto. Bueno, llegamos así prácticamente a los minutos finales de este Enredando las Mañanas. Recuerden que el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos puedan escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 horas, por ahí con un poquito de particularidades, este Enredando de extensivo con el tema de la situación de las Sierras Chicas, porque... Es bueno, lo que nos pasa. Es lo que nos pasa y es algo que nos atraviesa a todos y todas, insistimos. De urgencia, ¿no? La urgencia, la situación climática, que es una lucha que se da cotidianamente y que tiene mucho que ver con esto, y que es algo que viene pasando en diferentes puntos de la Argentina, ya sea con una creciente, ya sea con una luz, ya sea con una sequía, o ya sea con la situación de los pueblos fumigados en la Argentina. Sí, por eso. Quiero agregar una cosa que también nos quedó afuera de la agenda. Hoy se iba a realizar una marcha por parte de la cooperativa de carreros La Esperanza, que se suspendió porque estaba lloviendo y no se pueden trasladar hasta el centro de la ciudad, pero una vez más decimos que trabajar en carro no es delito, sino es una forma de subsistir ante las migajas del sistema que nos dejan corrido a un costado. Recordamos que mañana se cumplen 3 años de la desaparición de Facundo Rivera Alegre. Se van a estar realizando actividades conjuntas en Buenos Aires y en Córdoba, porque también se va a estar pidiendo justicia por Ismael Sosa, también se va a estar pidiendo justicia y esclarecimiento por la situación de Ezequiel Reynoso, que, bueno, mañana vamos a ver si podemos lograr colocar algún audio, porque la situación de Ezequiel es la misma que vivió el Güere hace algunos meses, más allá de los diferentes casos de gatillo, pero en particular el paralelismo de estos casos, ¿no? Esquivar un control policial o no escuchar la señal de alto y que la policía te dispare por la espalda, te intente matar o te mate, como en el caso del Güere, y después intente decir que vos te diste vuelta, le disparaste mientras manejabas, digo, lo cual es bastante ya complicado, y querer plantar un arma. Entonces, visibilizar esta situación que se atraviesa con la policía de Córdoba, como la policía de muchas de las provincias de la Argentina, no es un detalle menor. Contentos podemos decir que, por suerte, Ezequiel ayer ha sido pasado a sala común, y mañana va a ser una parte de los reclamos que se van a estar levantando en torno a las actividades. En Buenos Aires se va a estar haciendo una concentración en el Obelisco, en Córdoba a la mañana 11 horas en Tribunales 2, a las 17 horas en Mariano Moreno y Cáceres se va a realizar un mural, y se va a hacer un cierre con un acto en Vélez Sarsfield, en la ex plaza Vélez Sarsfield, frente al Patio Olmos, también en Córdoba capital, a las 19 horas. Así que invitamos a todos y todas que formen parte de las actividades que se van a estar realizando por cumplirse 3 años de la desaparición de Facundo Rivera Alegre. A la noche... Han vuelto las clases de la Universidad Nacional de Córdoba, se han abierto un montón de espacios de debate. Mañana a la noche, a las 9 de la noche, se va a estar proyectando la película documental que va, se llama Desde Bolívar hasta Chávez, la segunda independencia. Bueno, si les pinta, también podemos ir a ver eso. Los dejamos entonces en este nuevo Enredando las Mañanas. Los saludo, Franco, los saludo, Mati. Gracias, gracias por todo, por los mates. Esperamos que se pueda dar un poquito de solución a, y esto lo digo desde lo más profundo de mi corazón roto y de ver la ciudad que elijo para vivir y en la que he nacido y se ha criado toda mi familia destruida de punta a punta, solidaridad, una mano, ayuda y bueno, y espero y mucha fuerza a la gente que está en una situación terrible. Gracias por la solidaridad a todos los cordobeses en esta situación también, así que no solo a los cordobeses, sino a todos los seres humanos con conciencia. Ahí vamos a escuchar el tema, vamos a terminar de escuchar el disco de Feliz Entierro, que está puesto de paso. Saqueo Irracional se llama. Mira, como para que tenga que ver. Exactamente. Así que hasta mañana, los dejamos por www.rnma.org.ar en el Enredando las Mañanas. Chao, fuerza.